Esta bendición de tenerlo en medio nuestro, a nuestras autoridades, a los invitados, a los hermanos también, ¿no es cierto?, los pastores que están con nosotros apoyándonos en este día. Y bueno, la verdad es que para nosotros es una alegría, es una bendición, y quiero compartirles hoy día brevemente lo que es, ¿no es cierto?, la homilía, lo que conocemos como exhortación de la palabra de Dios. Señoras y señores, este discurso estará ajeno a las exigencias de derechos, críticas y reclamos, y ajeno a la estricta exposición de la moralidad. Nuestra lupa analítica hoy revisará el comportamiento de nuestra sociedad como chilenos. Es así que si sometemos a Chile bajo un escáner médico, nos daremos cuenta de una triste realidad que nos afecta profundamente. Hoy quiero mostrarles la radiografía de Chile y de su evolución en la salud mental, desde hace 10 años hasta nuestra actualidad. En el año 2013, el reconocido médico psiquiatra Dr. Rodrigo Paz diagnostica al país con el siguiente enunciado: Chile es un país brutalmente enfermo. Según sus estadísticas, demostrando cifras reales, el análisis de la salud mental de los chilenos es lamentable. El psiquiatra lo asegura corroborando sus palabras con datos que muestran altas tasas de depresión, estrés y adicción en la población. Su conclusión es que en la sociedad chilena se instaló la anomia, que es la pérdida de la confianza en que existe un colectivo. Este fenómeno termina por generar un aislamiento e insensibilidad. 8 años después de este reconocido análisis, específicamente hablando del año 2021, el último informe de año llamado Un año del COVID-19 de la consultora internacional Ipsos abordó proyecciones y sensaciones de la pandemia hasta ese entonces. Según su minuciosa encuesta a más de 21.000 adultos de 30 países, se obtuvieron resultados que ubicaron a Chile como el segundo lugar a nivel mundial, con un porcentaje de 45% de adultos que declararon deterioro en la salud mental y emocional durante la pandemia. El primer lugar lo obtuvo Turquía con un 61%. La académica Paula Cornejo, de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, dice lo siguiente: sabemos que la problemática de la salud mental está influida al menos en un 50% por las denominadas determinantes sociales, que son las condiciones en que las personas viven y trabajan. El periodo de pandemia que nos tuvo por largos meses confinados en nuestros hogares ha contribuido a la frustración colectiva de nuestros compatriotas. Para diciembre del 2022, las cifras arrojadas por una encuesta longitudinal en un rango significativo de más de 3.000 personas son alarmantes. El estudio realizado en conjunto por la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica de Chile, denominado Termómetro de la Salud Mental HUC, señala que, entre otras preocupaciones no menos importantes, el miedo a la delincuencia se mantiene como el mayor factor de estrés en Chile, con un porcentaje que se eleva al 67% de la población. En segundo lugar se ubicó la preocupación por las proyecciones económicas, que se mantuvo en un 54%. En tercer lugar, los cambios sociopolíticos revelan un estrés entre los chilenos de un 49%. En cuarto lugar, la posibilidad de perder el empleo y el miedo a contagiarse de COVID fueron señales de otras fuentes importantes de estrés que llegaron a límites nunca antes sospechados de un 29 y un 21% entre la población. Sumado a todo esto, el nivel de depresión es también muy preocupante, porque uno de cada 5 varones se mantiene solo, cifra muy similar al género femenino, que arroja que una de cada 4 mujeres se siente de igual forma en soledad y aislamiento. Otro problema que también afecta a nuestra salud mental es la prevalencia de ansiedad. con un 23% de la población. No obstante lo anterior, las mujeres siguen mostrando una mayor carga emocional, ya que casi un tercio de ellas sigue con sintomatología asociada a la ansiedad, llegando al 31% de mujeres dentro de la población. El consumo de alcohol y el insomnio también se han acrecentado en gran manera. Sí, señoras y señores, la verdad es que los chilenos estamos enfermos. Y esta es una situación tremendamente preocupante, y para colmo, hoy más que nunca, nuestra sociedad se ve enfrentada a un clima de descontento social que se ha instalado en nuestra gente como una amenaza, ya que nuestros líderes a nivel nacional no nos entregan certezas de un futuro prometedor, instalando en la conciencia de nuestra sociedad una severa anomia. Señores, hemos perdido la confianza en quienes nos gobiernan, situación que como país nos ha traído una crisis emocional que genera incertidumbre, inseguridad y desconfianza, acrecentando la sensación de pisar en un terreno poco firme, resbaladizo o muy pantanoso. Este oscuro panorama que enfrentamos como sociedad y como país solo puede hundir en la desesperación a aquel que no tiene a quien pedir socorro. Para aquel que naufraga en la inestabilidad emocional que el entorno de inseguridad le entrega, solo le espera o una crisis severa de depresión o un agudo grado de tensión mental que llamamos estrés, o en el peor de los casos, ceder a una vía de desenfreno en las adicciones, situación que a la larga consumirá por completo nuestro cuerpo físico, sumiendo nuestra vida entera en un infierno aquí en la tierra. Pero en medio de un clima de inseguridad y desconcierto, tenemos una excelente noticia. Y es que quien se ha encontrado en el camino de la vida con Jesucristo el Señor, ha encontrado la respuesta a todas sus incertidumbres. La palabra de Dios nos muestra un episodio en donde, previendo Jesús el gran desgaste físico, mental y emocional que sus seguidores experimentarían diariamente al enfrentar las vicisitudes y sinsabores de la vida, Él les ofrece lo que nadie en la tierra les podría entregar. Y permítame por favor recalcar que dentro de su maravilloso mensaje de esperanza y salvación que nuestro Señor Jesucristo nos vino a entregar, se encuentra esta extraordinaria y sublime frase impregnada de amor y dulzura para nosotros los perdidos y desorientados. Esta hermosa frase a la que me refiero es una firme promesa en su palabra, y el Señor Jesucristo dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Frase y promesa que está en Mateo capítulo 11, versículo 28. En efecto, en medio de un desalentador panorama de vida que desarticula todos nuestros planes y proyectos que nos hemos trazado como meta futura, nos invade la frustración, el agotamiento emocional y el cansancio de seguir viviendo en algunos casos. No obstante, Jesús se presenta como el que puede darnos el descanso que necesitamos. En ningún caso se refiere a que de alguna manera nos puede dar unas merecidas vacaciones de nuestros problemas. No, por el contrario. Jesús se ofrece a llevar nuestra pesada carga y así darnos el descanso. De la humildad que le caracteriza, Jesús se compara a un buey manso que con su imponente porte y peso, que fluctúa entre los 500 y 800 kilogramos, ofrece llevar la carga de cada uno de nosotros, que él mismo nos compara como bueyes nuevos. Pero también hacemos mención del episodio bíblico del hombre de Cirene, que llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo hasta el Gólgota, cuando éste tropezó y cayó en tierra, soltando el pesado e infame madero de la cruz. Hoy Jesús se ofrece a llevar nuestra pesada carga. Carga que se traduce en innumerables problemas, en diversas situaciones que afligen nuestra vida. Él, señoras y señores, Jesucristo el Señor, el Dios que nosotros predicamos, es el cireneo que lleva gustoso la pesada cruz que diariamente nos asedia a cada uno de nosotros. Escuche, por favor. Si el trabajo diario de enfrentar la vida que tenemos hoy es demasiado duro y nos produce cansancio, entonces vayamos a Jesús. Si los problemas de nuestro presente amenazan con acabar con nuestra vida futura, trayendo cansancio y agotamiento extremo, entonces vayamos a Jesús. Si todo cuanto nos rodea nos roba el sueño, amenazando con terminar con nuestros planes de vida para dejarnos en la misma ruina y la miseria, entonces vayamos a Jesús. Si ronda alguna situación desconcertante y preocupante que amenaza con destruir lo más sagrado que tenemos, que es nuestra amada familia, entonces vayamos a Jesús. Porque recuerde que Él dijo: venid a mí, venid a mí. Y vuelvo a repetir: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les haré descansar. Amén. Habitual y periódicamente nuestras vidas son afectadas por espectros o fantasmas que se presentan, como el despido del trabajo, la inestabilidad económica, la enfermedad incurable o crónica, la separación matrimonial, la desintegración de la familia, la muerte de un ser querido, la adicción a las drogas, entre otras muchas situaciones. Pero si este es el caso y estamos en medio de una desastrosa tempestad, entonces, amigo mío, amiga mía, persona que nos visita, es tiempo de ir a Jesús. Amén. Él le dará el descanso que promete. Los hombres con sus falsas promesas no pueden ayudarnos, pero Jesús sí puede. Él es la respuesta que estamos esperando en este tiempo de angustia. Yo, como pastor y como cristianos evangélicos, con una vasta experiencia de casi 40 años en esta bendita fe, sé que Jesús da el verdadero descanso. Lo he experimentado día tras día y Jesús me ha hecho descansar. Y no crea que por ser seguidores de Cristo, todos los que estamos acá, estamos exentos de problemas. Muy por el contrario. Pero cada día podemos vivir esta hermosa vida cristiana experimentando el descanso que Cristo promete y entrega a todos los que a Él vienen. Amén. Y recuerdo en estos momentos una frase extraordinaria que desde joven, ¿no es cierto?, cantábamos seguramente, del famoso compositor, cantante y poeta Joan Manuel Serrat, que decía: hoy puede ser un gran día. ¿Se recuerda, no? Si deseamos el descanso que Jesucristo nos puede dar, es tiempo entonces de abrirle nuestro corazón. Amén. Si clamamos a Jesús por esta promesa que está en su palabra, hoy día mismo Jesús nos hará descansar. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Amén. A Dios son de gloria. Amén, Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Juan Escobedo. Amén. A continuación lo invitamos a ponerse de pie, porque vamos a orar por esta hermosa reflexión de su palabra. Esta oración estará a cargo de nuestro pastor Luis Orellana, Prim y Yapel. Amén, Señor.